esa dignidad, con esa frente en alto, venimos a dar la cara para que conozcan la verdad. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Bautista Hernández. Soy de la comunidad de Tlaxiaco. Fui herido de bala de un helicóptero. Aquí lo que yo pido, que todos digan la verdad, principalmente una camarita que está por acá, que el día 19 de junio fue como 23, 24 de junio, yo me estaba mirando las noticias cuando dijeron una gran mentira. Lo tenemos enfrente. Lo único que quiero es que se descubra toda la verdad. Y yo quisiera que se hiciera algo contra esas televisoras que nunca dicen la verdad, que son manipulados por nuestro gobierno. Es lo único que pido. No sé qué pasaría más para adelante. Hace ratito, cuando tomó la palabra nuestro representante, vinieron dos policías, le tomaron la foto. ¿Qué va a pasar? Aquí uno de nuestros camarógrafos sintió mi mirada, ya agarró su teléfono, fue para allá y habló. Yo no le temo a la muerte, siempre y cuando esté yo defendiendo lo que es de nuestra región, Oaxaca. Yo soy mixteco y por cualquier cosa que nos llegue a pasar, porque ahorita hay varias cámaras, muchos a lo mejor, para que después tomen alguna represión contra nosotros. Créanme que yo no tengo miedo a nada de eso. Gracias.